Sol. Nos escuche por la mañana y no se despierte con este pedazo de sintonía, es que no tiene sangre en la vena. Muy buenas, Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo de Ciro, Santi Pequeño Ternasco. Quien no se duerma la siesta a la hora de nuestro directo, eso es porque tiene muy poco sueño. No, lo he dicho mal. Bueno, es nada lo mismo. Empieza, arranca el episodio número 566 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves o de martes a viernes, vete tú a saber. De lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Pero no solamente emitimos en directo a esa hora por Asalto Mata Radio Rock, también estamos ya saliendo en directo en Valencia a través de Completa Radio. También en Tarraconova a través de la señal de la Senia Radio. Salud Sudán para las gens de la Terra del Delta. Pero también puede ser que nos esté escuchando en vez de el miércoles, como estoy diciendo yo, o el jueves. Entonces estás escuchándonos, si es a las 3 de la tarde, por Radio Cadena Española en Castilla León y en Madrid. Y como decía, si es por la mañanita bien temprano, en Toledo, en Ciudad Real, también nos estarás escuchando en Castilla-La Mancha en general, a través de Radio Consuegra. Estas son las primeras cuatro radios que podemos confirmar que están pasando Pequeño Ternasco, así que muchísimas gracias a todas y a todos, y saludos para todas las buenas gentes que nos escuchan desde allí. Desde esas emisoras. Estamos arrancando con un tema que lleva por título lo que podría ser el lema de la conciencia rockera, ¿eh? Todos juntos para lo que sea, together, whatever. Es el tema adelanto de Automaton, el que será sexto álbum para los sleazy metaleros suecos Crash Diet. Everybody. mandamos saludos también a nuestros oyentes y nuestras oyentes habituales en Alemania y en Estados Unidos, que están ahí ya todos los días al pie del cañón para escuchar nuestros alaridos. Y mandamos también saludos a dos países más inhabituales en nuestra, en nuestro chivato de internet, como son la India y Australia. Nos están escuchando las antípodas, Roxa Rosae. Oh, pues esos están trasnochando, ¿eh? Porque sí, son sí. 12 horas más. Que no pueden dormir. También tenemos los primeros saludos desde nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nica Ternas, Kika. Doble Zaragoza Style desde la ciudad del Ebro, Rubén. Y desde Épila, Eli Creator. También tenemos saludos a Nafaroa Pride, nuestro querido ternasco amigo Feli. Que nos escucha desde Tudela. Bueno, vamos a... hoy hay noticia tonta. No es que vaya a haber entrevista, pero es que la banda asociada que protagoniza hoy el programa va a ir al final. Así que... tenemos noticia tonta, primer titular de este día, Roxa Rosae. Se hace pasar por Bono de U2, engaña a un restaurante y come gratis. Menos mal que han aclarado que era el de U2, porque si no podía ser José Bono, ¿eh? El anterior presidente de Castilla-La Mancha. Bueno, ¡Viva Honduras! Ese no era, el de Viva Honduras era el Trillo. Ah, bueno. Es igual. Bueno, sí, tanto monta tanto sí. El uno como el otro. Bueno, en fin, para los dueños de un restaurante de Dallas, Estados Unidos, obviamente, el hecho de que una celebrity tan famosa como Bono, líder de YouTube, eligiese su local era más que suficiente como para invitarle a minchar. Dicho y hecho, lo que no sabían es que se trataba de un impostor que se aprovechó de su ilusión para comer gratis, en este caso cenar. Sin saberlo, los mismos dueños del restaurante contaron la historia en las redes sociales, donde también subieron una foto que se hicieron con el supuesto Bono. Decía así el post: nunca sabes con quién te encontrarás en el Monkey Bar. Esperemos que hayas disfrutado de tu tiempo, Bono. Fue el mensaje que le dedicaron al presunto artista. De presunto nada, está hecho un artistazo. Bueno, pues instantes después, cuando ya compartieron esa foto en las redes sociales, fueron los propios usuarios quienes les alertaron de lo ocurrido. Se trataba de un falso Bono que no coincidía en detalles como en las facciones del rostro y en la estatura. Y le dijeron: ¡que os han tongao! Bueno, la historia obviamente se viralizó en las redes y aunque quisieron encontrar al autor del fraude, no dieron con su paradero ni con su identidad. A ver si era Mortadelo. Y ya se había disfrazado de otro artista. Lo que no aclara la noticia es si se hicieron una foto U2. Dos, tres, me lo han puesto a huevo para hilar. ¡Wow, yeah! Estamos escuchando a los U2 YouTube con su tema Vértigo, que fue el primer sencillo y corte que abría How to Dismantle an Atomic Bomb, cómo desmantelar una bomba atómica, el undécimo álbum de estudio de los irlandeses, a los que me voy a dar el gustazo de poner, que no los pongo nunca y me gustan muchísimo. It's

gran vida a la conciencia rockera. Saludos, Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Y mandamos saludos hasta nuestros seguidores guatemaltecos y también para nuestro ternasco y compañero de ondas, Esteban, desde Costa Rica. Ya sabéis, todos los lunes con su programa Subsuelo S.A. aquí en la radio online del rock. Como In Eclipse, y creo que para decirlo bien, ya que cantaré en inglés, debería decir In Eclipse. Más saludos, una farroa para Ideo de Mulchante, San Javier. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Mar de Metal, esta vez desde Suecia. Tras dos primeros EPs llega el momento del debut en forma de álbum para estos death groove metaleros llamados Casket Feeder. Que ya te digo yo que les quedaría mejor el nombre para hacer death metal en el idioma de Cervantes, porque si lo traduce son los alimentaféretros. Servants of Violence, sirvientes de la violencia, será el título de ese álbum debut. El 13 de este mes escuchamos el segundo adelanto, Doomsday Prophecy. Oh yeah, pequeños de rasgos. También saludos desde la Catalonia, Crudos de Barcelona, SDS. Dice Death Metal is good. Deathcore achazo. Pero que no es Deathcore, es Death Group. Que no es lo mismo. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! La legendaria metal del death industrial suizo acaba de lanzar en forma de single 7 pulgadas este tema que venía en su último largo de 2017, aquel titulado Hegemony. Estás escuchando Dictate of Transparency. De los enormes Samael. Samael. Escándalo, es un escándalo. How Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. The Forsaken Idol. Es el título del segundo adelanto de lo que será segundo disco. Knowledge was the price, conocimiento fue el precio para la formación liderada por la tremenda diva satánica Bloodhunter. Superstition, black cats and voodoo. Pues después de la sección de los alaridos de la vida salvaje, tenemos unas bizarradas de lo más animal también. Vamos a por el primer titular, Roxa Roxae. Testigos de Jehová engañados por un pájaro. Bueno, pues no es un cuco, ¿eh? No es un cuco, que es un periquito. Al loro con el pájaro. A través de la red social TikTok, un vídeo se ha convertido en viral tras que, o después de que su protagonista fuese nada más y menos que un periquito. Resulta que este pajarillo es muy hablador y estuvo vacilando a unos despistados testigos de Jehová. Al tocar la puerta, la incauta pareja de testigos de Jehová se llevaron como contestación un ¡ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y no sé por qué, pensando que se trataba de una persona, esperaron alrededor de media hora a ver si alguien les abría la puñetera puerta. Ay, los testigos de Jehová. A ver, sabemos perfectamente, además, que esta gente está más que acostumbrada a que no les abra la puerta ni Cristo. Nunca mejor dicho. Hablando de testigos de Jehová. Pero a ver, después de media hora, no te quedes esperando tanto rato si ni siquiera estás escuchando el típico ruido de cerrojos. Que casualmente también es el título de la canción que ya estás escuchando. Ruido de cerrojos, segundo adelanto que escuchas aquí en Pequeño Ternasco de lo que será el nuevo disco de los navarros Flitter. Un doble CD que llevará por título 30 aniversario, que obviamente celebran 3 décadas de carrera y que saldrá el 27 de este mes. ¿Lo quieres de regalo de cumple, Roxa Roxae? También. Venga. Hombre, yo me sé un país que se llama Argelia, pero Algeria. Algeria, sí. Algeria es la primera vez que lo veo. Me ha costado leerlo, ¿eh? ¡Mierda! Venga, venga, saludos hasta Algeria. ¡Vale, mierda! familia sin nombre que doblan las rejas de miles de nadies, de miles de ojos que danzan al son del ruido de cerrojos. Ruido, ruido, ruido. RadioRock.com. Nos dice Félix a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Joder, con los Flitter, anda, que no me gustaban a mí. ¿Qué pasa, que ya no te gustan o qué? Yo diré que me gustó más el otro adelanto que pusimos, ese que empezaba con ahí va la hostia, me cago en Dios. Venga, vamos a por la segunda de las bizarradas de hoy. La segunda bizarrada animal. Sí, sí, los titulares no mienten. Roxa, Roxa. Crea una pecera móvil para poder sacar a pasear a sus peces. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito, ¿eh? Y con mis peces hago lo que quiero. Y con el gato también. Me lo follo cuando me da la gana. Bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esta chuminada? Pues a Jerry, un famoso youtuber de Taipei, que se ha hecho viral en las redes sociales tras hacer realidad un invento que está causando sensación. Sensación de inutilidad debe ser. Ah, ni menos que una pecera personalizada con la y tuneada, con la que saca a pasear a sus queridos pececillos dorados. Para Jerry era un problema tener unas mascotas a las que no podía llevar consigo a la calle. Por eso decidió idear un artefacto con el que poder cumplir su deseo. Se trata el aparejo este en cuestión de un tubo de acrílico que tiene un sistema de filtración alimentado por batería, una bomba de aire para oxígeno, así como un sistema de iluminación que luce a sus mascotas cuando se marcha el sol. Sí, con luces de colores. Sí, como son dorados brillan más. Todo esto soldado a un chasis de metal como soporte con ruedas y manillar. ¿La bicicleta? Y pedales para los niños normales. Venga. Las imágenes de sus paseos se hicieron virales en las redes cuando los habitantes de Taipei vieron esta idea. Atención, típica de... ¡Ay, el ratón que no va! ¡Típica de...! ¡Me cago en la leche! ¡Alá! Inadaptados paseando por... la plaza. Inadaptados, ese es el título de la canción de esta banda murciana llamada, obviamente, La Plaza. Idealizando leyes fuera de... Doble y dada nuevamente, pequeño Terrasco. Por más que quiera, no lo entiendo. La fauna recorta privilegios, agarrándonos al... Este primer tema, este tema es el primer adelanto que nos anticipan Lord de Totana, que vendrá incluido en su segundo trabajo, todavía sin título conocido. ¿De qué lado estamos? Marionetas apretando. La Plaza, Inadaptado, sonando Pequeño Tarrasco. Tales precios, buscando su cabello. No quieren que sepan sus verdades, a base de gritos nos estrangulamos el oído. El músico que canta sigue estando vacío. Si no hacemos algo, perderemos el camino. Inadaptados, como nos han tratado, no entendemos de qué lado estamos. Marionetas apretándonos el cuello. Libertad de expresión, buscando su camello. Buscando su camello. Mira, nos comenta por aquí Rubén desde Zaragoza, al hilo de la noticia esta de la pecera con ruedas. Se pregunta Rubén que si también les tirará palos a los peces para que vayan a buscarlos. No, no, no que se asfixian, hijo mío. Aunque claro, siendo tan tonto como para hacer una pecera con ruedas, cualquier cosa. Anica Ternasquica desde Lorca nos comenta que a estos de los Plaza, que los que han sonado, la última banda que ha sonado, que los conoce bien, que el guitarrista es colega suyo. Pues ala, diles que han sonado en Pequeño Ternasco, en Media Españista y parte del extranjero, y que se animen a apuntarse bandas asociadas. Haznos el favor. Y nuestras partes. Vamos a saludar también a toda la gente que nos escucha vía podcast, que no los hayamos saludado todavía, y recordar que desde hoy, bueno, desde ayer, Estamos saliendo en más FM y otras plataformas online de radio, radio en general y Radio Rock también. De martes a jueves salimos a las 7 de la mañana en Radio Consuegra para Toledo, capital, provincia e incluso Ciudad Real. Y también de martes a jueves en Radio Cadena Española para Castilla, León y Madrid, en horario del mismo que tenemos nosotros para el directo, de 3 a 4 de la tarde, hora Madrid. Y también nos están pasando en directo, así que nos pueden estar escuchando desde Tarragona, desde Tarraconova, en la Senia Radio y en Completa Radio en Valencia. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Vuelven a protagonizar el programa, vuelven a protagonizar Pequeño Ternasco, una de nuestras bandas asociadas. No, la banda que primero se unió a bandas asociadas. Nuestros queridos F, los rockeros turolenses F. Con este pedazo de balada llamada Adiós a la Inocencia, que viene en su último disco hasta la fecha. Están ya metidos en estudio para preparar el siguiente, ese disco llamado Ni Realidad ni Quimera. Un baladón, por cierto, que te pedes Mercedes, ¿eh? Impresionante. ¿Y por qué protagonizan el programa de hoy? Pues porque acaban de informar en sus redes sociales, y nosotros vamos a hacer lo propio aquí en el programa, de nuevas fechas en las que disfrutar de ellos en directo. ¿Dónde va a ser? Pues este mismo viernes, si estás por Cella o alrededores, los podrás disfrutar en acústico este día 6 de mayo. La siguiente fecha ya será a finales del mes que viene, el 25 de junio, en el Amada Festival en Villena. Amada con H, creo que es. El 2 de julio los tendrás a tu disposición en el Festival Franja Rock en Peñarroya de Tastavins. Tus juguetes, la culata de un fósil. El 4 y el 10 de julio, respectivamente, juegan en casa. Son las fiestas grandes de la capital turolense. Las fiestas del Ángel y la Vaquilla. Días 4 y 10 de julio, F en Teruel. Noche, cualquier gana de beber. El 21 del mismo mes, el 21 de julio, estarán en las fiestas de Griegos. ¿Qué te hicieron beber? Y adiós. Dos días después, el 23 de julio, los tendremos en las fiestas de Sarrión, del pueblo este de aquel que se compró un camión a media con otro para bajar madera. Pues ahí. ¿Qué raso tu piel? El 14 de agosto, nuevamente en Cella, pero en versión eléctrico. Y la última de las fechas que han anunciado es el 20 de agosto en Guadalaviar, también en acústico. Bueno, y como estoy chafando la canción, y es una canción que hay que escuchar y disfrutar y tocarse bien a gusto, vamos a darle patada a Roxana Rosae y vamos a escuchar completa este Adiós a la Inocencia, como te comentaba, uno de los cortes que venían en el cuarto y último disco hasta la fecha de los turolenses F, ese titulado Ni Realidad ni Quimera. Y lo dicho, lo que digo siempre, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. F, adiós a la Inocencia. Thank you. Félix, qué guapísima la balada, ya os había avisado, te alabo el gusto, Félix. La realidad del camino. Corriendo, corriendo, nos largamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos, ya hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide también de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Ese será tu destino. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormida, medio dormidos en el metro, en el tren, dentro de una pecera portátil o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, mon amores. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la...